Capítulo 12 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 12. El sobre mágico. Madame Agiri había sido repuesta en sus funciones, y no es ciertamente en las memorias de Moncharmin donde se puede encontrar traza de tan lamentable capitulación ante la fuerza oculta del fantasma. Por lo demás, bien fuera porque estuviese convencido de que había sido burlado por alguien más listo que él, y pronto veremos de quién sospechará por lo menos un instante, bien que le diese vergüenza confesar o dejar adivinar la alarma de los directores, Moncharmin no habló ya del fantasma más que de un modo vago, prudente y muchas veces incomprensible. No se puede dudar, por otra parte, que Richard y Moncharmin se esforzaron por sacudir, como personas razonables, el estupor que había empezado a apoderarse de ellos en el palco número 5 en la noche fatal. Ambos estuvieron de acuerdo para comunicarse al día siguiente que, en aquel palco infernal, no habían sentido ni observado nada extraordinario, y la frase que les anunciaba el incidente, «Canta esta noche para hacer caer la lucerna», pasó por un juego de su imaginación excitada. Con todo, tuvieron un largo y secreto conciliábulo, después de una visita tempestuosa a aquella pobre Carlota, que se había metido en la cama y no lograba consolarse de su desdicha. Y después pasaron toda una tarde en los tejados del monumento. Un examen atento de los medios de suspensión de la lucerna los dejó muy pensativos, y aquella misma tarde hicieron transmitir sus excusas a Madame Agiri. Inmediatamente le rogaron que volviese a tomar la dirección del palco número 5 y resolvieron entrar en negociaciones con el F de la O. Pensaron que no podían adoptar mejor táctica para acabar con el misterioso personaje que la de hacerle creer que cedían al fin a la formal tentativa de estafa escrita con tinta roja en el pliego de condiciones. Como se ve, el estado de ánimo de los directores había sufrido una importante transformación. No pensaban ya que tenían que habérselas con un forjador de bromas pesadas, sino con un estafador de extravagante audacia. Y quisieron pescarle, de lo que resultaron unos cuantos incidentes que me han sido fielmente contados por la Giry, por Mercier el administrador y, en fin, por el mismo Gabriel, el maestro de coros y confidente de Richard, como Mercier lo había sido de Moncharmin. Madame Agiri no parecía haber guardado rencor alguno por la lamentable actitud adoptada respecto de ella por los directores. Por lo menos, muy dignamente, no lo demostraba, y conservaba su alma en su armario, su chal y su sombrero color de hollín. En cuanto tomó posesión de su destino, Moncharmin le entregó fríamente una carta para el fantasma. Ella la tomó y la metió tranquilamente en el cestillo, declarando que la haría llegar aquella misma noche a su destino. Inútil es decir que los directores, desde aquel día, no disputaron ya de su palco al huésped invisible. Al día siguiente de aquel en que le habían escrito, tuvieron su respuesta. Trájoselas el correo, que nada tiene de fantástico. «Señores», les escribía el F de la O, «tomo buena nota de sus ofrecimientos de hoy. Pero no se impacienten ustedes. Cuando llegue la hora, que no tardará, les haré saber cuándo y cómo han de hacer llegar a mis manos los 20.000 francos de mi mensualidad corriente. P.S. He sabido que Cristina Daé está delicada. No se alarmen ustedes por no verla en unos días. Ella les enviará dos letras en cuanto esté mejor. Esa joven necesita descanso. Soy yo quien se los dice a ustedes. Reciban mis amistades». «Nuestro fantasma tiene todas las trazas de comprometer a las mujeres», dijo Moncharmin. Pero decidieron no penetrar por el momento el misterio de esa protección. Del mismo modo, se habían guardado bien de vigilar a la Giry e ignoraban cómo correspondía en realidad con su nuevo amigo. Así evitaban el despertar su desconfianza, pues querían cogerle con las manos en la masa. Todo esto había sucedido antes del baile. Ahora bien, en la mañana del día en que la ópera debía dar su baile de máscaras conmemorativo, Moncharmin y Richard recibieron cada uno por su parte una carta del F. de la O, haciéndoles recomendaciones personales, poniéndoles en guardia al uno contra el otro y dictándoles una conducta de la que no debían apartarse si querían conservar el secreto recíprocamente. Las dos cartas estaban redactadas en términos idénticos. Mi querido director, he reflexionado que es preferible que tratemos directamente nuestros negocios. Así nos explicaremos mejor y he resuelto tratar personalmente con usted, que es un hombre bien educado, conocedor del mundo y de una rara inteligencia. Apreciables condiciones que me costaría gran trabajo encontrar en su lamentable colaborador. Si quiere que no ocurra entre nosotros nada desagradable, no me cansaré de aconsejarle que guarde para usted solo el secreto del programa que le confío. Es muy sencillo. Comprenderá usted bien que no voy a decirle que lleve consigo los 20.000 francos. Me haría usted echar el guante en cuanto tuviera la suma en el bolsillo, y yo sería entonces el robado. No, yo le diré de viva voz cómo tendrá que arreglarse para que todos los meses llegue a mí ese dinero sin peligro para él ni para mí. Y ahora entérese usted de las condiciones en que debemos encontrarnos. Esta noche iré al baile, enmascarado, con hábito de capuchino gris y la capucha echada. Vaya usted con el mismo traje y también con careta. Nos encontraremos entre 12:15 y 12:30 en el palco que se encuentra exactamente debajo del palco de los ciegos. El que primero llegue esperará al otro. Le saludo. P.S. Puede usted avisar a la policía. Verá qué risa. F. de la O. Montcharmin no avisó a nadie. Richard hizo lo mismo. Si el F. de la O había querido, por aquel experimento, darse cuenta del grado de influencia que empezaba a ejercer en el ánimo de sus directores, debió de quedar contento. Sus instrucciones fueron seguidas al pie de la letra. Llamábase en la ópera de los ciegos a un palco bastante grande, situado en el último piso del teatro, y desde el cual no se podía ver nada. Esta consideración no fue, sin embargo, como pudiera creerse, la razón determinante de tal denominación. Débese buscarla en el hecho de que un director precedente reservó la localidad al servicio exclusivo de las casas de ciegos, las cuales llevaban allí gratuitamente a sus pensionistas, melómanos y extáticos, con caras apasionadas y marchitas de fumadores de opio, y que se llevaban a las orejas las manos en forma de cuenco como para beber mejor el viento de la orquesta. A las 12:15 en punto, Montcharmin, muy envuelto en su hábito de estameña, encapuchonado y enmascarado, entró en el palco en cuestión, debajo del de los ciegos, y esperó. Richard, muy encapuchonado igualmente, no tardó en reunirse con él. Ambos se miraron largamente por los agujeros de la careta, persuadidos los dos de que tenían enfrente al incoercible F. de la O, y esperando que tuviese a bien comenzar la conversación. Entonces fue cuando se oyó una voz que decía esto, como hemos contado en el anterior capítulo. «Al fin, ya está usted aquí, caballero. Pero, ¿no le parece que estaríamos mejor para hablar en su despacho? Aquí se puede temer siempre un oído indiscreto. Vamos a su despacho, caballero». Como no había en aquel palco más que los dos capuchinos, cada cual creyó oír hablar al otro, y ambos se inclinaron. Richard fue el que pasó el primero, y Montcharmin le siguió. Graves y pensativos, atravesaron salas y pasillos en que se agitaba la mascarada, estuvieron pronto detrás del escenario y subieron la escalera de la administración. Richard, que iba delante, estaba convencido de que enseñaba el camino al otro. «También como yo se mueve aquí», mientras Montcharmin detrás iba pensando. «Conoce el camino como en su casa». Así penetraron en el despacho de la administración, y Montcharmin cerró la puerta y esperó. Richard esperaba también, y esta vez ninguna voz tomó la iniciativa de la conversación. Richard, impaciente y más nervioso, fue el primero que rompió aquel silencio exasperante. «Acabemos», exclamó. al conocer la voz de Richard, Moncharmin recibió una impresión que le hizo dar un paso hacia atrás, y después, de repente, soltó la carcajada. —¡Ja! Para un día de baile de máscaras, dijo, no está mal. Al conocer la voz de Moncharmin, Richard corrió hacia el fraile y le bajó la capucha. Cayóse la careta y apreció la cara de su colaborador, riéndose hasta llorar. —Eres estúpido, declaró simplemente Richard, arrojando con mal humor la careta en la mesa. —Evidentemente soy estúpido, concedió Moncharmin. Hubiera debido sospechar que toda esta historia no podía ser más que una broma de las de tu cosecha. No está mal, por lo demás, mi querido F. de la O, y te doy la enhorabuena. —¿Eh? Interrogó Richard. —¿Que te doy la enhorabuena? —¿Pero qué? ¿Estás loco? ¿Quieres burlarte de mí? —Te advierto que no estoy de humor. Ante la cólera evidente de Richard, Moncharmin, cada vez más estupefacto, pareció reflexionar y sacó del bolsillo una carta que entregó a su colega. Este la tomó, le echó una ojeada y no pudo contener una exclamación. —Es muy fuerte —dijo—. Yo he recibido la misma. Hemos sido burlados una vez más. —¿Por quién? —Esto es lo que te juro saber, y puedes creer que me las pagará. Moncharmin dijo, —¿Hablas seriamente, Richard? —¿Pero qué diablos crees aún? —respondió Richard nervioso. —¿Quieres ver mi carta? —Tómala, ahí la tienes. Y él sacó también, de debajo del hábito de estameña, la misiva que había recibido del F. de la O. Con todo, Moncharmin miraba aún a Richard de un modo que a éste no le gustaba nada. Era fácil ver que el primero sospechaba del segundo, o que, por lo menos, no se fiaba de él. Moncharmin precisó su pensamiento. —Vamos a ver, querido. ¿Quién habló en el palco si no fuiste tú? Richard inició un ademán de furor que se quedó en suspenso. En el momento en que iba a dar un puñetazo en la mesa del despacho, se oyeron en ella tres golpecitos secos y el puño se quedó en el aire. —¿Has oído? —preguntó Richard, cuya voz no estaba muy segura. —Sí —dijo Moncharmin, que se había puesto un poco pálido. Escucharon de nuevo, y los dos estaban pensando en los tres golpecitos secos que les había hablado la Jerry. Y era que los habían oído bien, oído distintamente en la mesa, pues no había nadie debajo. Pero sí había algo encima. Un ancho sobre en el que había escrito la dirección con tinta roja. Y les pareció que los tres golpecitos secos habían sido dados para llamar su atención acerca de aquel sobre. Richard, que por mucho que él dijera, no estaba enteramente exento de superstición, alargó prudentemente la mano hacia el sobre, como si temiese que le quemase su contacto. Por fin se apoderó de él sin incidente y lo encontró ligero en la mano. Lo abrió deprisa, después de haber leído la dirección con Moncharmin, que se había inclinado hacia su hombro. Para los señores directores de la ópera. —Queridos amigos —decía la carta—, yo soy quien ha hablado en el palco. Estaba allí, y si ustedes no me han visto, es porque desconfío un poco de la policía, siempre dispuesta a cometer disparates, aunque había tomado todas mis precauciones, como pueden juzgar ahora, para que si tenían ustedes el capricho de prevenirla, los detuviese a los dos por sus propias indicaciones, lo que confesarán ustedes que hubiera tenido gracia. Que esta perspectiva, queridos amigos, sirva a ustedes de lección para el caso poco probable de que pensaran hacer intervenir en nuestros asuntos a una potencia extranjera. Veamos ahora en cuanto a los 20.000 francos. Meterá usted 20 billetes de 1.000 en un sobre que encontrará adjunto y entregará este sobre cerrado media hora antes de la primera representación a la señora Jerry, que hará lo que sea oportuno. De ustedes cordialmente, F. de la O. En el sobre que acababan de abrir, encontraron en efecto otro enteramente igual, doblado en dos, y en el que había esta inscripción con tinta roja. Para el señor F. de la O personal. A la noche siguiente, media hora antes de levantarse el telón, un inspector fue a buscar a la Jerry, que estaba ya en su puesto de acomodadora, y le rogó que fuese inmediatamente al despacho del señor Richard. La buena mujer no pareció en modo alguno sorprendida del recado, y abandonando sus funciones, que consistían en esperar a los primeros espectadores, bajó rápidamente hasta la entrada de los abonados, atravesó el escenario, subió la escalera, encontró en un descansillo a su hija Meg haciendo guiños a un bombero, administró a la niña un par de bofetadas y fue a llamar a la puerta del señor director. «Adelante». La Giry no pareció notar que se le miraba con una insistencia inusitada. Cogió un sobre bastante pesado que se le entregaba, leyó la dirección y, como tenía en el brazo el cestillo de que se separaba raras veces, introdujo en él el sobre. «¿Sabe usted, sin duda, lo que esto quiere decir?» preguntó Moncharmin. «Va, señor director, no hay que ser brujo para ello. Es una carta para el fantasma». «¿Y va a entregársela a usted misma?» «Así parece. ¿Qué quiere usted que yo haga de ella?» «¿Se la entregará usted en propia mano?» «Señor director, jamás he visto las manos del fantasma, y no podría decir a usted si las tiene». «Pero, ¿cómo hace usted?» «Se la pongo en su sitio, no es difícil. Parece ser que él va a buscarla, puesto que es así como es preciso que pasen las cosas». «¿Hace mucho tiempo que le sirve usted de buzón?» «La primera vez que me sucedió fue en tiempo de los señores de Vienne y Poligny, unos días antes de su salida. El señor Poligny me entregó él mismo una carta mucho menos pesada que esta, e hice con ella ni más ni menos que lo que voy a hacer con la presente. Adiós, señor director. Con su permiso me escapo. Los clientes deben de empezar a llegar, y bueno es que todo el mundo gane la vida, ¿no es verdad?» Richard y Moncharmin no la retuvieron, pero no habían apartado los ojos de la Giry ni de su cestillo. No bien había cerrado la puerta, fue seguida por Mercier, el administrador. Todos los gestos de la acomodadora fueron espiados, pero no hizo más que los naturales ni tocó el cestillo hasta que estuvo delante del palco número 5. Entonces la abrió tranquilamente, sacó de él la preciosa misiva, dejó el castillo en un taburete, penetró en el palco con la carta y la dejó en la tablilla del antepecho. Durante este tiempo, Mercier se había permitido abrir a su vez el estilo y hacer constar que no contenía más que un pañuelo de encajes de los más finos, marcados con las iniciales enlazadas F.O., un llavero, una caja de fósforos, 60 céntimos y un número atrasado del Petit Journal, doblado por el sitio del folletín La hija del vampiro. En cuanto a Moncharmin y Richard, armados ambos de gemelos e instalados separadamente en el piso superior de los palcos, de modo que era imposible verlos mientras que la carta no cesaba un instante de estar sometida a su doble mirada policíaca, pasaron así todo el tiempo del espectáculo, actos y entreactos. No vieron a nadie en el palco y no dejaron de ver el sobre en la tablilla del antepecho. Habían arreglado las cosas de modo de encontrarse con Mercier en el palco, una vez terminada la representación, sin que la vigilancia de que era objeto el sobre se hubiera interrumpido un solo instante. Entonces, los dos directores, delante de Mercier, que no comprendía nada de lo que estaba pasando, pues había cumplido la consigna sin estar al corriente de la aventura, abrieron el sobre sonriendo. Pensaban que el fantasma, que estaba ciertamente animado de un espíritu práctico, se había sentido vigilado y había tenido muy buen cuidado de no tocar el sobre. Encontraron en él realmente los 20.000 francos y tomaron el camino de su despacho con expresión un poco fatua. Pero cuando llegaron a la administración, encontraron en la mesa, en el mismo sitio que el día anterior, un sobre idéntico que contenía una esquelita así concebida. Las bromas más cortas son las mejores. Los billetes falsos no tienen curso en mi imperio. Traten ustedes de ser un poco más serios pasado mañana, o me enfado otra vez como el día de la lucerna. Su servidor, F. de la O. No se trataba ya de amistades. Evidentemente el fantasma estaba furioso. Pero, ¿cómo había sabido que en lugar de verdaderos billetes de banco se habían metido falsos en el sobre, puesto que éste había permanecido intacto en el antepecho del palco, y cómo había llegado al despacho de la dirección la amenazadora alusión de la lucerna, siendo así que el día antes Richard, recordando un poco tarde la recomendación que les habían legado los precedentes directores, había hecho poner en las puertas del despacho cerrojos de seguridad, de los que él solo sabía el secreto. Siento tenerme que servir aquí de una expresión que no está recomendada por el diccionario de la Academia, pero ninguna otra podría expresar con más relieve y al mismo tiempo con más circunspección el estado de ánimo de uno de los directores. Fermín Richard humeaba. Ni gritos, ni maldiciones, ni gestos, pero en su silencio un poco anheloso parecía que exhalaba exasperación. Y lo que más le exasperaba, más acaso que la loca empresa del F de la O, era la mirada de Moncharmin, aquella mirada que le contemplaba con visible y malintencionada ironía. Aquella ironía no podía proceder sino de dos cosas: o bien de la idea que tenía Moncharmin de que el F de la O se burlaba más particularmente de Richard, o bien del comienzo de sospechas que Moncharmin alimentaba respecto de su colega. Y esta última consideración llevaba al colmo el furor de Richard: ser burlado y pasar por burlador. De repente gritó: «Mercier, vaya usted a buscarme a Gabriel». Gabriel, el maestro de coros, era mago de Richard. Tenía toda su confianza, y con frecuencia, en casos apurados, Richard había recibido de Gabriel los mejores consejos. Cuando Mercier estuvo de vuelta con Gabriel, Richard les rogó a los dos que se sentasen, y después de haberse asegurado de que nadie podía oír lo que iba a decirse entre los cuatro hombres, habiendo recomendado al secretario Remy que velase en la pieza adyacente para no dejar penetrar nadie hasta ellos, contó desde el principio todos los detalles de aquel extraño negocio. Gabriel y Mercier le escucharon en un perfecto silencio. Cuando se calló, Gabriel se levantó y dijo: «Hay que meter los 20.000 francos en el sobre, pero los verdaderos 20.000». «Es mi parecer», afirmó Mercier, y añadió: «Hay que avisar al comisario de policía». «No, por cierto», exclamó Gabriel. «¿Y por qué no quiere usted, señor Gabriel», dijo Moncharmin, «que se avise al comisario de policía? Hay aquí una tentativa de estafa muy caracterizada, y tenemos la prueba de que se penetra a pesar nuestro en nuestras oficinas. Podemos llegar a sospechar de los más honrados empleados de nuestra administración y a encontrar un cómplice en un inocente». «No, no», replicó Gabriel, «nada de comisario de policía». «¿Por qué?» «Porque o es un verdadero fantasma…». Moncharmin cometió el error de sonreír. Gabriel fue a plantarse delante de Moncharmin. «¿Y bien, qué? Si fuese un verdadero fantasma, sepa usted que no sería cosa de echárselas de listos. Yo le he visto una vez al tal fantasma, y puede usted creer que no tenía cara de broma». «¿Y qué hizo usted cuando le vio?» «Escaparme». «Bien». «Escaparme, y tan deprisa que rodé todo un tramo de escalera. Pero, en fin, admito que sea un fantasma falso. En este caso, sobre todo, no hay que decírselo ni al comisario de policía ni a nadie». «¿Por qué?» preguntó otra vez Moncharmin, encogiéndose de hombros. «Porque nos pondríamos en ridículo». «Gabriel tiene razón. Nos pondríamos en ridículo», apoyó Richard. «Desde el momento en que opinas así, no tengo nada que decir», respondió Moncharmin. «Es un negocio que hay que arreglar entre nosotros. Si es un fantasma falso y nos roba 20.000 francos, todo el mundo se reirá de nosotros». «¿Qué piensa de esto, Mercier?» «Pienso, como Gabriel, que hay que poner los 20.000 francos en el sobre. Un verdadero fantasma no tiene nada que hacer con 20.000 francos. Si se nos roban los 20.000 francos, será que tenemos que habérnoslas con un falso fantasma, y al menos sabremos a qué atenernos». «Sí, pero eso nos costará 20.000 francos», hizo observar Moncharmin. «Somos cuatro», exclamó Richard. «Cuatro para vigilar el sobre y a ese imbécil de Jay. Apuesto a que el fantasma no toca el sobre. Y si lo toca, también somos cuatro. Todos se citaron para dos días después en el despacho de Richard, media hora antes de la función. Richard llegó antes que nadie, y lo primero que vio en su mesa fue un sobre igual al que encontró en ella la última vez, dirigido al F de la O, personal. Este descubrimiento no era para calmarle. Richard dio la vuelta al despacho con aspecto de león enjaulado, juró, arrojó rayos y sospechó de todo el mundo. El director recibió a su secretario Remy, que se presentó en aquel momento, con palabras de tan misteriosa cólera y con tan incomprensibles amenazas contra no se sabía qué traspasadoras murallas, que aquel joven de mente equilibrada y maneras correctas le tuvo un instante por loco. Por fin llegaron Gabriel, Mercier y Montgermain. Richard cerró la puerta con dos vueltas de llave y les enseñó el sobre, no ocultándoles que seguía ignorando cómo le llegaban. Después sacó de la cartera 20 billetes de 1000 francos, esta vez verdaderos y auténticos, los metió en el sobre que fue cerrado y se los entregó a Montgermain diciéndole: «Vas a llevar tú mismo este sobre a la Jury. No se lo darás más que en la puerta misma del palco y no apartarás de ella los ojos hasta que entre. Cuando esté en el palco, nosotros tres la vigilaremos. De eso yo me encargo». Montgermain se fue con el sobre y Richard, Gabriel y Mercier se colocaron en el teatro, de modo que el sobre fuese aún más vigilado la segunda vez que la primera. Hubo constantemente 8 ojos sobre él. Aquellos 8 ojos no vieron nada más que el sobre. Después de la función, el sobre estaba aún donde lo había puesto la Jury, en la tablilla del antepecho. Cuando los 4 hombres estuvieron reunidos en el palco, Richard cogió el sobre, lo mostró intacto y dijo: «Decididamente nuestro hombre tendrá que inventar otro sistema si quiere entrar en posesión de nuestros 20.000 francos». Lo abrió. Contó los billetes. Estaban todos. «Se acabó la magia», declaró. De repente, Montgermain se puso lívido y le dijo: «A ver, trae eso». Le cogió los billetes, les echó una ojeada y gritó: «Pero si son falsos. Nos ha cogido los buenos y los ha reemplazado por los malos». Era verdad. Richard se dejó caer en una butaca. «Esto no puede quedar así», declaró Montgermain con voz sorda. Los 4 se miraron consternados. Y Richard murmuró: «Esto cuesta más caro que las magias de Robert Houdin». Fin del capítulo 12.